En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12:05. Qué polenta. Vamos. Escúchame, hay cosas que no vamos a obviar, porque no las debemos obviar, a pesar de la veda, que vuelvo a decirlo de todas maneras, en realidad por fuera de actos de proselitismo, por fuera en el caso periodístico de tener algún invitado que sea candidato de una fuerza política, no te veda ninguna opinión. Y cómo no hablar de economía, sobre todo, porque es uno de los componentes de la incertidumbre. Uno diría que, por supuesto, la primera es cómo sale mañana, y la segunda es cómo se sigue, y aquí va la pregunta, según quien fuere, o hay aspectos del funcionamiento de la economía que van a requerir ajustes, gane quien gane. A ver, primero veamos algunas cosas como datos. Las importaciones del año 2023, enero-octubre, son las segundas yéndose hasta el 2014. Y solo le gana el 2022. Es decir, que las importaciones, mirá qué dato te estoy dando, las importaciones son récord, segundo récord, el récord fue el año pasado, el año pasado, 2022, hubo 70.000 millones de importaciones y este año vamos por 64.000. Pero si yo me voy por... ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que han importado muchísimo, que o hubo más actividad económica y se requirieron más elementos importados, o están especulando porque están viendo que, suponiendo que va a haber una devaluación, y entonces se han sobreestoqueado, y en definitiva el año que viene las importaciones serán menores porque no necesitarán estoquearse. Pero vos mirá que, a ver, si lo comparo, por ejemplo, tomemos los años de la gestión de Macri. Las importaciones de el año 2016 fueron 46 mil millones, en el 2017 55 mil, en el 2018 57 mil. Y en el 2019 subieron, es decir, en la gestión actual, a 42, bajaron a 34 en el 2020, pandemia. Mirá, fíjate cómo subieron a 51 en el 2021, a 70 mil millones en el 2022. Está bien, pero la conclusión de eso, para no aburrir con números, es... Ahora déjame llegar. No, vos te aburren los números, pero déjamelo dar. No. Yo no dije que no sirvan. Dije que no, hay que tratar de el tema, compendiarlos para ver una de las cosas de qué me va en la vida cotidiana. Una de las cosas que venimos diciendo, el saldo de balanza comercial, diferencia entre lo que se exporta y se importa, a octubre da 7.396 millones negativos. En el año 2019 dio 11.000 positivos. En el año 2020 dio 12.500 positivos. En el 2021 dio 14.000 positivos. Eso quiere decir que en un año normal vamos a volver a tener 13 o 14.000 positivos contra los 7.000 negativos de este año. Son los más 20.000, o los famosos 20.000 que hablamos que este año faltaron. Están acá, se ven con una claridad notable. El año que viene la Argentina va a tener 21.000 millones de dólares de ingresos por comercio exterior, más que este año, lo cual va a engrosar sus reservas de una manera significativa y obviamente servirá para despejar expectativas devaluatorias, etcétera, etcétera. Claro, vos me decís, esto es indefectiblemente así. Bueno, salvo que rompamos relaciones con China, con Brasil, etcétera, etcétera, que son los socios comerciales principales, entonces no sé qué va a pasar. Si la cosa sigue como está y el comercio mundial sigue como está y La Argentina tiene un año normal, la Argentina tiene un año normal de su producción, el año que viene va a ser un año de un fuerte superávit comercial. Hasta tanto, y para usar lo que se blande por parte de prácticamente todos los medios, ¿qué pasa con los dólares que se le deben a los proveedores que tuvieron que financiarse por las suyas con las importaciones a las que hacía lugar? El tema de si va a haber shock o gradualismo. ¿Qué pasa en la coyuntura? Y ni siquiera estoy hablando de las perspectivas de que gane Milei. Voy a volver a insistir. Yo te estoy diciendo que el dato de importaciones del último año es altísimo. Entonces, uno debería suponer que hay una sobreimportación. ¿Sobreimportación? Sí, claro. Pero que tiene una explicación muy... lo que vos decís. El importador que cree que va a haber una devaluación, o que apuesta a que va a haber una devaluación, trata de importar lo más que puede antes porque ingresa los productos y tiene esos valores. ¿Es un tema del importador o necesariamente tendrá que haber devaluación? No, ¿por qué va a tener que haber necesariamente? Es la pregunta. No. El importador especula, no lo digo ni peyorativamente, ve las variables y se cubre, trata de cubrirse. Se sobreestoquea, porque no tiene ningún riesgo sobreestoqueándose. Bajar no va a bajar el dólar, por lo tanto se sobreestoquea. Fíjate que el Banco Central sacó una disposición, incluso por los que no pueden llegar a pagar, etcétera, etcétera, que si tienen los pesos, depositan esos pesos en el banco, en un banco, con una afectación a la importación, a la importación que tiene demorada, digamos, y esos pesos se van a ajustar por el tipo de cambio oficial, con lo cual le han sacado todo el riesgo a ese importador, ya que esos pesos le van a alcanzar para comprar la misma cantidad de dólares oficiales con los que va a pagar las importaciones que los que puede comprar hoy, sea cual sea el tipo de cambio que rija el mes que viene. ¿Se entendió o no se entendió? Es decir, sacándole el riesgo, dándole seguridad a ese importador que pueda estar ansioso, inquieto, porque podría quedar en el marco de una importación en curso que no puede concretar. El gobierno deberíamos suponer que no está apostando a que va a devaluar, porque si estaría apostando a que va a devaluar, no estaría poniendo este seguro de cambio, digamos, que le está dando a los importadores. Entonces, el gobierno volvió a poner en marcha las devaluaciones diarias o semanales. El crawling peg. Microdevaluaciones diarias, con el objeto de ajustar el tipo de cambio entre 3 y un 3,5% mensual. Ese es el plan. Desde luego, ese plan tiene que ir acompañado de un montón de otras cosas. Tiene que ir acompañado de que la Argentina renegocie el acuerdo con el fondo. Tiene que ir acompañado de que en la economía pase esto que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, el año que viene vamos a tener 20.000 millones más de exportaciones agropecuarias y vamos a tener además un diferencial de otros 14.000 millones en energía, entre los 7.000 que estamos importando a los 7.000 que vamos a pasar a exportar, producto de las inversiones que se hicieron en Vaca Muerta, todo lo que conocemos. Es decir, que estamos hablando de un diferencial de 30,000 millones de dólares a favor, que van a poner en una situación de, ¿cómo te diría?, a los generadores de clima incierto, les va a resultar mucho más difícil, si hay esa entrada favorable de divisas, seguir diciendo, es inminente el lunes, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Quizás está respondido, ¿no? Pero una última para este primer bloque. Con esa perspectiva, digamos técnicamente favorable para empezar, o sea, no vas a tener sequía y vas a poder hasta exportar energía, ¿cómo haces para chocarla? Bueno, yo te dije algo. Si la política exterior, las exportaciones están vinculadas a la política exterior. Obvio. Si yo me peleo con... Sí, salvo para un candidato. Si yo me peleo con los principales socios comerciales que tengo, puedo tener dificultades. Mira, para que se entienda, a ver, esto. La Argentina exporta limón, es un gran exportador de limones a Estados Unidos. Uh-huh. El gran comprador en Estados Unidos es una multinacional de bebidas cola. Sí. O dos, pero bueno, para no pasar a hablar de marcas. Es más obvio que... pero no importa. ¿Vos creés que los productores de limones de Tucumán van y hablan con esta empresa y arreglan y no hay en el marco previo todo un proceso de negociación de años de la Argentina con el gobierno de Estados Unidos por los aranceles que tenían para importar ellos limón? Porque eso se lo pedían los productores de limón de Estados Unidos. Circuló un chiste después del debate acerca de lo que dijo Milei en torno de los estados no tienen por qué meterse. Sí. Análogo a esto que acaba de señalar, que creo que refería a un pyme de... Hola, soy Xi Jinping, soy Carlos Heller, sí, pyme de Merlo. Quiero venderle... Claro, bueno, este momento lo mismo. Pero por eso te digo, te tomo una cosa, producto primario, limón, productor primario, Tucumán. ¿Cómo venden los tucumanos su producción primaria? ¿Cómo se vende cualquier producción si no es a partir de medidas arancelarias, fitosanitarias? Vos le querés vender cosas a la Unión Europea, tenés que pasar por un montón de estándares fitosanitarios que te los exigen, además de que te ponen cupos, porque vos viste, por ejemplo, ¿por qué no funciona el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Porque la Unión Europea quiere que nosotros abramos para comprar productos industriales, pero nos quiere poner cupos para los productos agropecuarios. Anda a explicarle un farmer o un productor. ¿Por qué no quiere poner cupos? Porque los franceses y demás le dicen, no, pará, protegenos. Si nos abrís la importación de productos agropecuarios en el Mercosur, lo van a producir a menor costo que acá y entonces van a competir contra nosotros. Y tenés que ponerle un arancel que nos proteja. Entonces, ¿cómo te podés imaginar que puede haber comercio internacional entre privados sin regulaciones y negociaciones largas, intensas y complejas entre estados? ¿Esa no sería una parte, sino el todo, de aquello que, a mi juicio, bien se señala en torno de las cosas que un candidato dice y que de ningún modo se van a poder hacer? Y sí. Porque, pero, a ver, algo como no lo que estás explicando. No sirve eso, porque eso, con ese criterio llego a total, como todo lo que dice no se va a poder hacer, no importa, ¿no? Él lo va a tratar de hacer, está diciéndote lo que va a tratar de hacer. Pero déjame terminar con este dato. Mira, vamos a corte de bloque y seguir redondeando. Bueno, dale. Carlos Heller, columnista, marca de radio. Las 12:23, te pregunté por las expectativas con relación a dólar, devaluación y demás. La otra expectativa, esto ya es más ligado al campo de los analistas profesionales, comentaristas, etcétera, es cuándo y cómo van a resolver la situación, el brete con el Fondo Monetario. Pago que vence en noviembre, pago que vence en febrero. ¿Qué hará el propio fondo a propósito de si va a aceptar una nueva negociación? ¿Qué percibís acerca de eso? ¿Qué percibís o qué sabés? No, primero digamos, porque si no, que el gran problema que tiene la Argentina es el endeudamiento al que fue llevado en con el crédito del fondo. Porque si no, parece que el problema es la insuficiencia para arreglarlo. Sí. No, pero eso está, justamente, está, y existe. Y pasó y tiene responsables. Sí. Y no hay que olvidarse de eso. Porque si no, si te olvidas de eso, entonces el análisis falla. Dicho eso, en realidad es un poquito peor que eso. Y así, es bastante peor. Es bastante peor porque hay mucho votante que cree que la deuda se tomó durante este gobierno. Claro, bueno. Es peor que eso. Muy bien. Dicho eso, entonces, el gobierno actual, el crédito que se estructuró con Macri, era un crédito que tenía vencimientos, básicamente durante el 2022 y el 23, y algún puchito para los primeros meses del 2024. Y se concentran a partir de 2025, ¿puede ser? No, espera. Todo 2026. No. El crédito que tomó Macri, bueno, el crédito que tomaba Macri vencía todo en 2022, 2023 y un pedacito en el 2024 y ahí terminaba. Este gobierno comenzó las negociaciones y cada vencimiento es una negociación. Y esa negociación hay un acuerdo de que se viene refinanciando a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. Por lo tanto, lo del primer vencimiento comienza a vencer en el 2026 y de ahí para adelante. Todo lo que vence se ha venido renegociando del 2026 para adelante. Pero si el problema es de 2026 para adelante, ¿de qué acogote se habla entonces? No, todavía faltan 3 vencimientos del crédito que dio Macri. ¿Que son por que cuánto, tomó Macri? ¿Cuándo? No tengo ahora el detalle. Deben faltar 4 o 5 mil millones, de 6 mil millones de dólares de los 45 mil que se tomaron, que son los que faltan vencer. Son los que faltan vencer y que van a vencer ahora, que son las negociaciones que faltan. Pero eso no es todo, porque la renegociación incluye otras cosas más trascendentes. En primer lugar, la de los condicionamientos. Y en segundo lugar, algo que yo no sé por qué se ha dejado de hablar, el costo del crédito. Cuando se tomó este crédito, cuando Macri tomó el crédito, la tasa internacional estaba en el 0,25. ¿Te acordás? Los bancos te cobraban para cuidarte la plata en Europa y en Estados Unidos, prácticamente. Hoy, producto de las políticas antiinflacionarias llevadas adelante por los países centrales, esa tasa está en el 5,25. Por otro lado, tenés la multa... O sea, se quintuplicó la tasa desde que se tomó el crédito. Mucho más que se quintuplicó. Dije 0,25, era de un cuarto. Más todavía. Se quintuplicó desde que se comenzó la negociación. Cuando el gobierno actual renegocia, la tasa era del 1. La renegociación del crédito que hace el gobierno de Alberto Fernández se hace con la tasa del 1. De allí hasta acá la tasa subió al 5 y pico. Pero además tenés el famoso sobrecargo, que es la multa que nos cobran porque nos dieron lo que no nos tenían que dar. Lo que no nos tenían que dar, claro. Y esos son 3 puntos más. Entonces, en las dos cosas... Delirio. Entre las dos cosas hay 3.000 palos de servicio de intereses, 3.000 millones de dólares de servicio de intereses, que nadie habla... Porque nos han ganado una batalla cultural, que es la del déficit fiscal primario. Yo lo expliqué hasta aburrirme. ¿Por qué nadie? El déficit fiscal es el total, incluido el financiero, los intereses. Y el primero es antes de pagar deuda. El primero es antes de pagar intereses. O sea, ¿cuál es la diferencia? Esa, que es antes de pagar intereses. Como los intereses no se tocan porque son para ellos, lo que hay que discutir es el primario y hay que ajustar el primario para poder pagarle a ellos. Esa es la ideología de las negociaciones y eso es lo que está en discusión. No sé si está claro. Sí, sí. De eso se trata. Sobre todo te habla el déficit fiscal primario. Hay que hablar del déficit fiscal total, porque los intereses salen de la misma caja. Lo que hay es que los otros dicen, no, hay que ajustar el gasto primario para tener superávit fiscal primario para poder pagar los intereses sin problemas. Nosotros decimos, hay que negociar los intereses, porque no nos pueden tirar todo el paquete a nosotros. No hay que eliminar los sobrecargos por empezar, porque eso es en el peor de los casos, un error de política pública hecha por el Fondo Monetario Internacional. No le pueden poner al deudor la carga de toda la cuestión. En todo caso, podríamos discutir si eso hay que repartirlo en una hipotética negociación. La Argentina tiene que sacarse de encima la presión de los condicionamientos, de tener la amenaza del ajuste para generar superávit fiscal para pagarle a ellos. Para poder pagarle a ellos. De eso se trata. Pasó Heller.